l'amore è una magia, una simple fantasia. Es como un sueño y al fin lo encontré. Es como una luz que se esparce por el alma y recorre como el agua hasta que llena el corazón. Dando vueltas por el mundo.